perfume en mi camisa hace que te sientas cerca. Y si tú fueras la prisión, yo cumplo la perpetua. Y siempre que te lo hundo, se puede acabar el mundo. Vuela, no necesito esperando que yo me muera pa' volverme a verme. Oh, hey. Si yo me muero mañana, mami, no llores. Yo voy a salirte en los sueños pa' que te mojes. Si yo me muero mañana, mami, no llores. No me traigas flores, por mí te la fumé. Brrr.